Eso es lírica, pero también es mental. Y ya sabían que lo viene el rap siempre es elemental. Así que recuerden mi nombre porque esto es fundamental. Nada más vean lo que hice grabando un documental. Esos son los recitales, hablan de mi camino y no han hecho mis andares. ¿Qué putas me hablan de sus putas cualidades? El sufrimiento no entiende de clases sociales. ¡Tiempo! Por favor, Simpson, ¿me ayudas ahí con el bar? ¿Qué quieren? Solo pasa uno. ¿Qué? No hay réplica. Solo pasa uno. Vamos con la decisión a los jueces. En 3, 2, 1. ¡Pasa TKO! ¡Buena, perro! Un fuerte el aplauso para Misa, Jimbre y Astrolong. Ok, muchachos, vamos a seguir con el siguiente grupo. Queremos que se acerque a Ace, DiSanto, Croft, Jesús, Herbert, Big Wild y Antariel. ¡Una buena, muchachos! Ya lo mismo, 4x4 libre, 4 entradas cada uno, pulgares, a ver quién comienza y quién termina. Disparejos. Comenzás vos, canal, y terminás vos. Esta bandita comienza Herbert, termina él. Te vamos a pedir que hablen con huevos, muchachos.